Transmite Universidad 107.5. LR11.com.ar. Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Bueno, estamos con Coco, Tortul, Fedi y Sol. Ellos son los cuatro integrantes de Plus. Chicos, gracias por haber venido. De nada. Gracias a usted. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, primera vez en el programa. No habíamos tenido la oportunidad de hablar, ¿no? No. ¿Son todos platenses ustedes? Sí. Salvo él, que nació en Dolores. ¿En Dolores? Sí. Nació en La Plata, pero vive en Dolores. Ah, mirá. Cuénteme un poco cómo... ¿Hace cuántos años están juntos? Y cómo surge Plus, ¿no? Que primero, en un primer momento era Plus Más, ¿no? Sí, no sé. Es que el signo está. El signo está, pero como signo nomás. Como positivo. Sí, como positivo. Más o menos hace 5 años estaremos tocando. 5 años que estamos tocando juntos con variadas formaciones, pero siempre nosotros tres, o sea, el Tortul, Pablo y Fedi, soy yo. Sí. Y después se incorporó Sol, después de haber tenido otros bajistas. O sea, sí, tres años hará que tocamos así, sí, los cuatro juntos. Bien. Y en estos momentos están con la preparación de su primer disco, ¿no? Sí. Ustedes ya tenían un EP de dos temas teníamos. De la de hace como cuatro años, por ejemplo. Sí. Yo tenía uno de cuatro, ¿no? Sí, te habíamos mandado otro más viejo todavía. Sí. O sea, dos. Viejo eso. Era un compilado de dos temas viejos y dos temas en ese momento nuevos. Sí. Bien. O sea, dos grabados caseros en la casa del Tortur y dos grabados en un estudio General Belgrano. Sí. Y cuéntenme cómo viene el primer disco de la banda, porque es un momento importante. Son todos temas nuevos. Sí, son todos temas nuevos que no están en. Ahora por ahí colgados en MySpace hay un par de temas así colgados, pero de ensayos y esas cosas. Y ahora está un poco demorado el disco porque el estudio está ocupado, pero calculamos que el año que viene, febrero, marzo, ya estará listo. Calculo. ¿Desde hace cuánto lo están programando? Es como medio un parto, ¿no? El primer disco. Más o menos, sí. Sí. Siempre, ¿cuántos meses, más o menos? Uno piensa siempre un tiempo y al final no, nunca pasa. Obvio. Se demoró muchísimo más de lo que íbamos pensando nosotros. ¿Y han suspendido las fechas en vivo por el tema de la grabación o...? No. Para nada. Ahora suspendemos fechas porque no me voy de viaje nomás, pero. Ah, bueno. Pero no, por la época del año, ¿no? Es una época difícil. Pero no, bien. Y musicalmente, estas nuevas canciones, con respecto a las primeras, ¿para dónde ha disparado la banda? ¿O sigue una misma línea musical? ¿O están puliendo el mismo sonido que venían trayendo desde el principio? Por ahí cambió por ahí la estructura más o menos de la canción. Por ahí. Son un poco más sencillas por ahí a comparación de lo que es antes. Pero por ahí pudimos así como, ¿cómo explicar? Resumir por ahí todo lo que yo tenía en la cabeza para hacer el tema en algo más sencillo y no tan extenso como era antes. Un poquito más poderoso que antes, que era un poquito más cuelgue para ir a banda. Más cuelgue. Eran temas mucho más largos por ahí. Ustedes en un primer momento arrancaron como batería y guitarra, ¿no? Sí, éramos nosotros dos. Sí. Y digo, primero sin batería, grabando en un reporter, en una pileta vacía, con guitarra acústica. Delirando, ¿no? Y el hecho de tener una viola sola en el estudio, ¿se engolosina por ahí y le meten más? ¿O tratan de respetar el formato real de la banda en el disco para que después en el vivo suene lo más fiel? No, tratamos de respetar eso, o sea, no meter 70 guitarras que no las vamos a hacer en vivo, así que... Pero más de una seguro. Es que en realidad la formación, ahora estamos, digamos, él es bajista, él toca la guitarra en realidad con nosotros. Sí. Y ahora como no quedó otra, toca el bajo. Claro. Estamos buscando un guitarrista para tocar también. Por eso lo decía, porque son una banda, si bien tiene una sola guitarra, es una banda guitarrera, que la guitarra está al frente y es como el caballito de batalla, sí, ¿no? Sí, tal cual. Y nos falta un guitarrista por eso. Por ahí en el disco hay muchos riffs que por ahí ahora en vivo no se hacen, pero por una cuestión de que no hay dos guitarras. Muchas veces ha grabado Sol también las guitarras, así que él siguió cumpliendo su rol de guitarrista en el estudio, ¿no? Circunstancialmente está en el bajo. Sí. Bueno, ¿qué escuchábamos recién? El tema de recién es un tema nuevo. Nuevo que ni está en el disco. Que ni está en el disco. No. ¿Cuántos temas va a ser el disco? Ocho temas. Bueno, vamos a escuchar otro tema más. Sí, este está en el disco. Se llama Este está en el disco. Perfecto, vale. Escuchamos A Plus. Thank you. Bueno, escuchábamos a Plus. Bueno, muchachos, entonces de acá a fin de año la actividad está... Terminar el disco. Sí, sí se puede. Falta mezclar, masterizar. Sí, todo. Faltan arreglar un par de cosas. Grabar casi nada. Quedaría todo lo que es la postproducción. Eso es para de acá a fin de año lo va a... Tratar. Por lo menos hacer el intento. ¿Y en vivo se van a estar presentando? ¿Tienen fechas programadas? O... Y hay una ahí... Ya no queda nada en realidad. No, pero... El 20 de diciembre en el Centro Cultural Olga Vázquez. En 60, 10 y 11. No sabría con quién todavía, pero es sábado y... Hoy me la propusieron, así que todavía no, está todo calentito. Bueno, entonces estaremos... Está el panadero ahí viéndolo. Estaremos anunciándolo aquí. Bueno, Coco Tortul, Fedi y Sol, gracias por haber venido. No, de nada, gracias a ustedes por invitarnos. Éxitos, bueno, cuando tengan el disco, obviamente lo vamos a estar escuchando acá. Sí, yo te dejo acá la maqueta de lo que estamos haciendo. Vamos a estar escuchando eso también. Dale. Bueno, y gracias, y vamos escuchando el último tema, ¿les parece? Bueno, ¿qué hacemos, loco? ¿Qué hacemos? Nos vamos escuchando a Plus en vivo en Infierno Grande. Dale.